No quiero tu piropo, quiero tu respeto. ¡Libres y vivas nos queremos! Tras la sierra vuelve a decir ni una menos. Tras la sierra vuelve a decir ni una menos. No quiero tu piropo, quiero tu respeto. Marchamos viernes 3 de junio, 16 horas, desde Plazoleta Merlo, Mina Clavero. ¡Libres y vivas nos queremos! Marchamos. Camino siempre con la mirada alerta, los oídos bien atentos para lo que suceda. No más violencia de género. Basta de femicidios. Basta de femicidios. Declaración de la emergencia provincial por violencia de género. Plena aplicación de la Ley Nacional 26.485 en Córdoba. Construcción de un refugio con atención integral para víctimas de violencia de género. Que te dé lo mismo si voy solo con amigas, no estoy aquí. Para tu entretención me he visto como yo quiera, no me importa tu opinión. Invitan Mujeres de Tras la Sierra junto a la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra. Viernes 3 de junio, 16 horas, desde Plazoleta Merlo, Mina Clavero. Ni una menos, el Estado es responsable. Ahora caminamos junto a nosotras. Abran paso, porque estas mujeres ya no dan ni un paso atrás. Ni una menos, ni una asesinada más. ¡Ro!